Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Si un elefante tiene su pata en la cola de un ratón y dices que eres neutral, el ratón no apreciará tu neutralidad. Esto no lo digo yo. Esto lo dijo Desmond Tutu, que es bastante más sabio, y nos sirve para aprender esa mecha que ya escuchamos y para que suene la alarma. Esto es Cienfuegos. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Siempre vuelvo a la ciudad, que más me gusta a mí. Siempre vuelvo a la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando Cienfuegos llegue. Hemos llegado a Cienfuegos, prendiendo esa hoguera de que ya es la número 144, que va a ser la última también del año natural del 2021. Una vuelta al sol más a puntito de terminar, quinta vuelta al sol, desde que en 2016 decidimos empezar a mezclar política y rock y otros sonidos desde la Sierra Maestra Pinteña. Recibe un saludo de este que te habla en directo desde Radio Sata en Pinto, en el centro de la península ibérica, el comandante Buenaventura Cienfuegos. Y hoy sí que sí, acompañado por el subcomandante Florentino Mandela, que vuelve a casa, vuelve por Navidad como el turrón. Buenas tardes, sí, sí, ya era hora, la verdad. Aquí estoy, recién bajado de Cuniebles. Del mismísimo Cuniebles. Recuerda que esto que escuchas es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Grabamos en directo, o eso intentamos, los lunes a las 7 de la tarde en Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Y remitimos esos mensajes subversivos acompañados de ritmos más o menos bailables en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria y Radio Clara de Valencia. Y también cuando quieras lo puedes escuchar en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify y Archive. También te recordamos que nos puedes encontrar en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, y que tenemos un grupo de difusión en Telegram. O sea, todas las cositas que acaban en Gram las tenemos. Bueno, subcomandante, vuelves desde directo desde el Monte Cuniebles tras haber cumplido con éxito una misión que nos permitirá dentro de poco aumentar la sección motorizada de la guerrilla. Y nuestra vileza, sí, sí. De hecho, lo venía pensando, digo, jo, pues habiendo sacado lo que acabo de sacar, tenía que haber sonado Genocidio Superstar, pero no ha sido posible, o algo de Motorhead. Pero no ha sido así. No, no, ¿qué va a sonar? Te hemos dejado elegirlo y lo primero que haces es quejarte de que no es la que has elegido tú. Sí, sí, es que eres rebelde con causa y sin causa. Me he dado cuenta ahora mismo, la verdad, sinceramente. Pues nada, esto que va a sonar. El otro día ya estuve hablando de que había muerto el cantante histórico de Turbo Negro, una banda que tuve la suerte de ver en directo. Yo no. Y pues es una pena, porque eran muy buenos. Muy, y al menos buenos. Con este señor ya al frente no le vamos a ver. Con esto no va a ser, no. Pero bueno, yo tampoco he visto a Motorhead. Y me da a mí que eso va sí a ser imposible. Yo sí. Así que, nada, buscando información, porque yo realmente Turbo Negro era un grupo que me ponía en casa de vez en cuando para escuchar, me molaban mucho, pero no he seguido en absoluto. Y siguiendo un poco las andanzas de este hombre, de Hank von Hell, o Hank von Helvete, nuestro querido fallecido, reciente fallecido, descubrí que había tocado en varias bandas a posteriori de su salida de Turbo Negro, de su salida definitiva, y una de sus bandas sacó en su momento un pedazo de temón con videoclip espectacular, y dije, esto hay que ponerlo. Pues vamos a ponerlo. ¿Cómo se llama? Me mola mucho el título. Boom to Boom. Boom to Boom. Hank von Hell. We'll be right back. Empezamos fuertes este Cienfuegos 144, el último del año. Boom to boom, ¿eh? Buena recomendación, sí, sí. Subcomandante. Sí, sí, sí. Además fue de pura casualidad. La verdad es que fue algo puramente necrofílico porque fue buscando información sobre datos concretos de la muerte de este paisano. Y empezamos el programa hoy hablando de gente fallecida en 2021. Sí, sí. El programa anterior, hace un par de semanas, lo dedicamos un poco a muertos del rock, algunos recientes y otros no tanto. Y bueno, puede parecer que hagamos algo rollo resumen del año, ¿no? Que es algo que está lejos de nuestra intención en el programa de hoy. No porque sea un formato que no mole, sino porque hacerlo bien implica un tiempo del que, por desgracia, no disponemos. Aunque algo de resumen de cosas del año sí que habrá. Habrá actualidad, claro. Y en este programa 144 lo hemos abierto antes de la sintonía con una frase de esas de carpeta de adolescente rebelde, de mural político que se pinta en una pared tras unas jornadas. Son las que tenía puestas en la carpeta, igual ahora no la puedo enseñar. De hecho, he encontrado, como estuve en el pueblo estos días, una de mis carpetas de adolescente. Y vaya popurrí, pero efectivamente tengo una cosa de cortato. Yo tengo alguna de las que a día de hoy, digamos, que Bildu reniega. Y no puedo decir nada más en público. Pues la frase con la que hemos abierto no reniega nadie, porque hablamos, ya lo sabéis, de Desmond Tutu, ese arzobispo anglicano sudafricano que falleció el pasado 26 de diciembre a los 90 años de edad. Y bueno, ¿26 de diciembre? O sea, ayer. Sí, sí, sí. Vale, o sea, eso sí que es rabiosa actualidad. Rabiosa actualidad. De hecho, es de esa gente que dices, seguía vivo. Y la verdad es que sí, seguía vivo haciendo cosas un poco en la línea de su trayectoria. Vamos a repasar ahora un poquito. Lo más normal para ti, oyente de un programa de política rock como es este Cienfuegos, es que la primera vez que escucharas el nombre de Desmond Tutu no fuera leyendo la prensa, ni siquiera que fuera ayer al ver su fallecimiento, sino que fuera, of course, en la canción de Cortatu, canción del disco homónimo de los Cortatu del año 1985. Muy buena canción, muy buen disco. Y es que al final uno dice, todo está en Cortatu. Yo flipo con Cortatu. Es que al final, mira que era un grupo, el primer proyecto de gente que lo ha tenido una trayectoria tremenda, que se supone que tampoco profundizas mucho. Tiene cositas para sacar de aquí y allá. Podríamos hacer cada día una cosa sobre una canción de Cortatu y estar hablando de política y rock a saco. Pero ahora nos centramos en esa, Desmond Tutu. Luego la escucharemos. Una canción en la que parece que hablan un poco de un modo crítico de alguien al que hoy pues está respetando tanto desde sectores pues más o menos antirracistas, desde sectores más o menos revolucionarios, siendo muy, muy amplios, sectores democráticos, como es una figura que tiene mucho consenso alrededor, pero en su momento los Cortatu un poco le criticaban, o más que a él, al hecho de que Desmond Tutu, como bien dice la canción, le habían concedido el Premio Nobel de la Paz en 1984. Mientras tanto, Nelson Mandela y sus Freedom Fighters pues continuaban encarcelados con larguísimas penas de prisión. El contexto en el que Cortatu escribe la canción, esos años, primera mitad de los años 80, era la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Era un sistema de segregación racial, un racismo institucionalizado por parte de la minoría colonial blanca en Sudáfrica. Un sistema que además no caería oficialmente hasta 1992. O sea, hasta hace dos tardes. A mí eso es algo que me tiene muy loco porque era algo completamente legal y, ya digo eso, muy, muy reciente. Oyes historias, yo qué sé, de la esclavitud y bueno, siglo XIX, hace 100, 200 años. Oyes incluso las cosas de los Panteras Negras, Rosa Parks, es los años 60, ya te parece reciente, pero dices, bueno, han pasado 50, 60 años. Pero, joder, esto es algo que nosotros ya éramos más o menos conscientes de la realidad, ya habíamos nacido y más o menos veíamos las cosas en la tele. Piensa que te parece muy llamativo hasta que luego miras Oriente Medio y Palestina, la verdad, porque es verdad que es el modelo, digamos, más similar de apartheid, de por lo menos que conozcamos en el mundo occidental. Sí, la verdad. Es que siempre bien traído. Desmond Tutu, por cierto, luego lo comentamos, también un firme defensor de la causa palestina. Como digo, de este tema del apartheid en Sudáfrica, me acuerdo perfectamente y en parte lo he conocido a través del rock. Quiero, pues eso, romper esa lanza a favor de los que nos hemos formado en parte a través de, políticamente a través de la música. Aparte de la canción de Cortatu y Desmond Tutu, pues me viene a la mente el Sudáfrica de los de los Maniática, otro grupo de los años finales 80, primeros 90, y seguro que hay más, pero esas fueron las primeras que me han venido a la cabeza. ¿Quién era Desmond Tutu? Pues es el primer arzobispo anglicano de raza negra en su país. Fue alguien muy, muy activo en la lucha contra ese sistema criminal que era el apartheid, con métodos, obviamente, diferentes a los que utilizaba el Congreso Nacional Africano, liderado por Nelson Mandela, que era un grupo que hubo momentos de su trayectoria que sí abogaban por la lucha armada, mientras que Desmond Tutu pues abogaba por otros métodos. Tutu fue quien acuñó el término Nación Arcoiris para referirse a la nueva sociedad sudafricana que se intentaría ir implantando poco a poco, oficialmente, como digo, a partir del año 91-92. Es un proceso. Y en la creación, en el ámbito cultural, con la victoria en el Mundial de Rugby, ¿no? Que hicieron. Ay, justo iba a comentar eso. Es la historia muy edulcorada. Lo cuenta muy, muy bien la película Invictus, ahí con Morgan Freeman en el papel de Nelson Mandela, por supuesto. Es cine, es Hollywood, está muy edulcorada, pero ayuda a entender bastante bien aquel contexto y la figura histórica de Nelson Mandela y del momento en el que se está pasando, pues esa reconciliación entre consiguen tomar el poder la mayoría que han estado puteados por una minoría y cómo, en lugar de apostar por la venganza, que sería el sentimiento natural de la mayoría de los habitantes, pues los grandes líderes abogan un poco por la reconciliación. Y ya se da un poco la curiosidad de que, a pesar de que, por ejemplo, en los 80, la canción que vamos a escuchar, los Cortatu criticaban a Desmond Tutu, pues en los años 2010, en todo el proceso de pacificación de Euskal Herria, de todo el proceso en el que ETA deja las armas, Desmond Tutu ha sido una de los referentes de la izquierda abertzale a la hora de cómo afrontamos este proceso, porque sabemos que hemos hecho daño a mucha gente, pues cómo intentar pues hacerlo de un modo que no haya venganzas, de intentar pues volver a convivir en una sociedad que, pues bueno, que efectivamente estaba rota. Y es profundizar mucho, pero así a grandes rasgos es eso. Y al mismo tiempo se ganó la crítica de toda la derecha mediática española, que nunca está de más decir que son unos plumillas. Sí, así de claro. Sí, sí, sí. Se da la curiosidad que tanto Desmond Tutu como Nelson Mandela habían vivido en la misma calle de Soweto. Soweto era el gueto del suroeste de Ciudad del Cabo, Southwestern Ghetto. Eran un poco las siglas de Soweto, que era un poco donde vivía una pues mucha parte de la mayoría negra que había ido del campo a Ciudad del Cabo a buscarse la vida. Que era un sitio pues muy, muy, muy simbólico en las luchas contra la apartheid. Hubo grandes revueltas allí, muchas sofocadas a sangre y fuego. Pues ambos habían vivido en la misma calle y ambos, años después, además de trabajar mano a mano en esa nueva Sudáfrica democrática, pues ambos tienen el premio Nobel. Desmond Tutu, ya hemos dicho, lo recibe en el año 84. Mandela lo recibe el premio Nobel de la Paz en el año 93, 9 años después. Así que esa calle de Soweto tiene ese extraño honor de ser la única calle en el mundo con 2 premios Nobel de la Paz en toda su trayectoria. Como digo, Desmond Tutu luego ha sido un referente político para la izquierda abertzale en todo ese proceso de pacificación y también una de las veces internacionales que apoyaba un referéndum por la independencia en Cataluña. Es una persona que, bueno, su fallecimiento ha ocupado portadas de distintos medios, los medios progresistas, y aquí voy a cuento como progresista El País, para que me entendáis, lo han puesto como una grandísima figura. Incluso los de derechas no han tenido demasiada vergüenza en también reivindicarle, habría que ver sus portadas de los años 90 los y 80. Los de derechas en general tienen poca vergüenza, o sea que... Sí, sí, sí, en general. Igual. Pero la realidad es esa. En 1985 chirriaba muchísimo que le dieran el premio Nobel de la Paz, mientras que Nelson Mandela está entre rejas. Hey, listen, man, for this song is not dedicated to Desmond Tutu. Desmond Tutu want free no generation. His word has not come true, no sense of revelation. He's got a Nobel Award for his partial solution. We're real fighters around the persecution. I prefer to dedicate this song to the freedom fighters who will never come down. Y es de verdad, pero no sé qué pasa. Por la República Sudafricana, Nelson Mandela está entre rejas y han concedido un premio Nobel de la Paz. Contra mineros, contra obreros y estudiantes negros, y es de verdad. La resistencia está entre rejas y han concedido un premio Nobel de la Paz. Eso es Cortatu, todo está en Cortatu. Y ya que hemos empezado el programa hablando de un cura fallecido en Navidad, pues vamos a hablar un poco de la Navidad desde el punto de vista religioso. Voy a decir, hostia, sí, la turra. No, no me ha dejado poner Feliz Falsedad, que esto se tiene que quedar grabado. Es una injusticia. Sí, por supuesto, o sea, por supuesto. Y luego comentar el porqué. Pues vamos a hablar de Navidad. Pero sin poner el Feliz Falsedad, es que me cansa. Las canciones navideñas y antinavideñas a mí me cansan. Hombre, cansan, pero hay que ponerlo. No, no es obligatorio, no te quitan la licencia de Radio Libre, ¿eh? Ni de programa de punk si no pones Feliz Falsedad en Navidad, ¿eh? Y llevo 6 años haciéndolo así. En la cuenta de Instagram de Working Class History, que me flipa esa cuenta, esa web, ese colectivo de historiadores antifascistas, recuerdan... Y voy a traducir y adaptar un poquito al castellano, que el 25 de diciembre del año 336 después de Cristo tuvo lugar la primera celebración documentada en esa fecha, el 25 de diciembre, la primera celebración del nacimiento de Jesucristo, al que definen como un refugiado judío radical nacido en lo que hoy es Palestina. En la Biblia no se menciona la fecha del nacimiento de Jesús, pero los cristianos en Egipto eligieron celebrarlo el 6 de enero. Que es la fecha en la que lo celebra hoy la Iglesia Ortodoxa. En su parte, la Iglesia Occidental adoptó la fecha el 25 de diciembre, que es el solsticio de invierno en el calendario juliano, en un acto que muchos estudiosos piensan que se hizo para asimilar las celebraciones paganas dedicadas al sol, al ciclo solar que tenía lugar ese día. ¡Oh, sorpresa! Hay que decir. ¡Oh, sorpresa! Pero no está de más dejarlo claro, como muchas otras celebraciones cristianas. Muy importante en el catolicismo es la fiesta de San Juan, que es el solsticio de verano, por poner otro ejemplo muy claro, pues la Navidad, casualidad, cae en el solsticio de invierno, porque así lo decidieron en el año 336 después de Cristo. Y apuntan en esta cuenta de Working Class History que, a pesar de que la mayoría de las instituciones cristianas hoy en día tienen posiciones conservadoras, les veo muy generosos a los compañeros de Working Class, los primeros seguidores de Jesús en el Mediano Oriente practicaban una forma primitiva de comunismo. Citan al historiador Roman Montero, que explica que había dos tipos de prácticas generales. Una que podríamos llamar comunismo formal, en el sentido de que era un sistema regulado y formal, y otra que podemos llamar comunismo informal, en el sentido de que era un dictado moral general que regía el comportamiento y las actitudes en el día a día. El comunismo formal era, por ejemplo, la recolección de bienes y su distribución para viudas, huérfanos y necesitados en general. Era una distribución diaria, organizada, pues, para estas personas necesitadas, sistemática, podían sobrevivir con ella, con lo cual era un sistema destinado a generar el bienestar de las personas más, más desfavorecidas. Esto todo lo que afirma el historiador Román Montero. Y luego está el comunismo informal, que es algo más ideológico, digamos. Es esa idea que se encuentra en la propia Biblia, cita el historiador Hechos 4:32, donde hay una frase que dice: nadie afirmó que lo que poseía era suyo, que se podría traducir, adaptar también como: nadie reclamó la propiedad privada de ninguna posesión. Eso pues nos lleva a un principio moral que nos puede sonar mucho a los que somos más bien nácratas, de cada uno según su capacidad, para cada cual según su necesidad. Lo que los cristianos estaban haciendo era reorganizar así su marco de relaciones sociales, basándose todo en ese principio, el todo es de todo, el omnia sunt communia, un poquito así. Estaban creando una comunidad en la que las personas tenían la obligación principal de compartir con sus compañeros, con el resto de personas de la comunidad, hasta el punto de que las líneas de la propiedad privada pues eran cada vez más irrelevantes. Eso es un poco que también les gusta decir mucho a algunos cristianos progres, de Jesucristo el primer comunista. Pues bueno, tiene un poco su base histórica en esas comunidades cristianas de los primeros años en que se empezó a seguir la palabra de aquel refugiado judío radical nacido en lo que hoy es Palestina hace 21 años. Y ya algún día le podré dedicar un tiempo a una de mis intereses así particulares, que son los grupos milenaristas y las herejías altomedievales y medievales en general, en las que había un elemento comunista de comunidad de bienes, de relación entre los sexos mucho más igualitaria de lo que se piensa y demás. Pero para eso tendría que releer los ensayos que tengo en casa y algún momento caerá. Y hay cosas. Da para profundizar, pues es verdad que el judeocristianismo triunfal, con todas las distintas variantes que ha tenido ese sistema de valores, pues ha marcado muchísimo el sistema de relaciones al que llegamos hoy en día, incluso en comunidades pretendidamente ateas o agnósticas. Pero, y llegamos a tal nivel que nos da por poner villancicos. Va, un villancico que es un tanto particular. Primero lo escuchamos. Si eres amante del hard rock y del punk, quizá te suenen un poco el estilo en el que tocan. Y luego te contamos la historia, porque es un grupo que tuvo una gira navideña únicamente. Vamos con ello. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, Pues ahí queda esa curiosidad si sigues escuchando Cienfuegos. Y esto que acabamos de escuchar tiene su historia. El grupo se llama The Greedy Bastards, la canción A Merry Jingle, que como has podido escuchar es una mezcla de dos de los villancicos más populares y comerciales en lengua inglesa. Y que, ya lo he dicho antes, no soy muy amigo de esas versiones punk rock de villancicos. Mira que las ha habido muy buenas, algunas de grupos que me gustan mucho como Dropkick Murphys o Bad Religion. Luego esos contravillancicos como el Feliz Falsedad de SEA que me proponías. Así es, así ante es. El que he ejercido mi derecho a veto, he puesto aquí sí. Autoritario haciendo esto, valer el... Esto que... ha sido como Estados Unidos dependiendo de la apartheid en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Absolutamente, me he sentido poderoso. Pero bueno, hemos hecho esa excepción en esta Navidad de 2021-22 porque hay una historia curiosa que contar. Si hay historias que contar, pues venga, me permito hacer estados de excepción. Este Merry Jingle lo firmaban, ya dicho, de Greedy Bastards, que era una surrealista superbanda. Ya el contexto de superbanda te avisa de que algo va a dar un poco de grimita. Creada para intentar petarlo en las Navidades de 1979. El punk se iba pasando de moda, ya sabéis, el punk ha muerto y esas cosas, y seguimos. Y el hard rock contra el que se habían rebelado los punks, pues tampoco vivía sus mejores momentos, o al menos eso decían esos siempre enteradísimos gurús de la industria discográfica, que fliparían a lo mejor viendo ahora determinados grupos seguir llenando estadios y pabellones como si nada, y a pesar de que no se puedan casi ni mover. Así que bueno, llegado ese año Navidad del 79, leemos en Agente Provocador, la revista online de la editorial La Ferguera, que la industria buscaba un nuevo hype. Thin Lizzy habían resistido las idas y venidas de modas y fenómenos musicales de todo tipo y conservaban casi intacto el respeto del punk hacia su música. Phil Lynott, su líder, a finales de 1979, montó una banda de rock and roll stars formada por los Sex Pistols, Steve Jones y Paul Cook, junto al mismo Gary Moore y Chris Spedding. Sí, el Phil Lynott que murió en la canción de Los Suaves. Hablábamos de que tenéis unos cuantos fallecidos. Este no tan reciente. Esa banda se llamaron The Greedy Bastards y ofrecieron 4 shows durante las navidades de aquel año 79. El grupo fue incorporando colaboraciones de otros músicos como Elton John, Bob Geldof, Scott Gorman, Brian Downey, algunos miembros de The Damned o Jimmy Vane. El repertorio eran versiones de canciones de Sex Pistols y Thin Lizzy, y el villancico este que acabamos de escuchar, que era un poco el cierre de sus shows, que sí, queda la curiosidad. Muy bizarro, sobre todo lo de Elton John, que quede claro. Sí, sí, sí. Lady Di, Lady Di, Lady Di, esto podía haber quedado muy bien también. Y el vídeo, que en la página de Agente Provocador, el vídeo de la canción que hemos puesto, es uno de esos shows en directo, y van todos con sus pintas de cómo iban sus grupos. Y Thin Lizzy iban más con pintas rockeros, los miembros de los Pistols pues iban más con sus pintas punks, y tocando esos villancicos que acabamos de escuchar. Y bueno, como ha abierto el melón de las versiones, vamos con una muy curiosa que a mí no dejó de sorprenderme. Estos días se cumple el 26º aniversario de una película que tuvo como banda sonora original lo que vamos a escuchar ahora, pero no en la versión que vamos a escuchar ahora. A ver si la reconoces. La noche del 24 de diciembre... Satán vendrá. Es el día de la bestia. Venga a mi cueva. Siguiendo el rastro del ángel caído, yendo tras los pasos de un macho cabrío, derribando el muro que cierra las tinieblas hasta notar el aliento de la bestia, sabiendo que el camino está lleno de trampas para corromper a las almas, perdiendo por saber que el alma es un pecado, soñando con sentir al espíritu malvado. El día de la bestia. Abriéndose camino con hierro y fuego hasta tocar las puertas del averno. Texto, conculta a otro texto. Tato, conculta al infierno. Cábala confusa, cálculo fallido. Errores que sentencian al mundo de los vivos. El oráculo, invocación con tiro de ácido, demencia ungida en sangre de doncella y otra vez conejo nochebuena. En este apocalipsis no hay jinetes y a Satán le sobra los seis. Berriatúa y sus dos sicarios, tres mortales contra el diablo. ¿Cómo te queda? ¿La has reconocido? ¿Cómo no? ¿Cómo no? El Día de la Bestia es una de mis grandes películas y una grandísima banda sonora, ¿eh? Grandísima banda sonora. 26 años se cumplen ya de El Día de la Bestia, la versión que hemos escuchado, Los Delincuentes, de aquel disco tributo que yo creía que era más reciente, pero es del año 2011, el disco tributo a Defcon 2, que tiene un cartel muy variado y que demuestra que esa peña como que influyeron a bastante gente. Fueron de los pioneros del rap en castellano, así en general, de los pioneros, por supuestísimo, en el rap metal. De los pioneros, es que igual de los muy pioneros, además, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, la gente más purista del rap no les quiere reconocer ese honor, porque enseguida metieron las guitarras, pues haciendo un poco... pues asimilándose a... ¡Ay, se me ha ido el nombre de esta peña que molan tanto! A Body Count... Quisieron ser un poco... hacer lo que hacía Body Count en Estados Unidos, y los puristas del rap, meter batería y guitarra eléctrica como que les chirriaba mucho, tenía que ser todo hecho con otro tipo de aparatos, pero vamos, con el tiempo yo creo que se les ha puesto en su sitio, y como digo, ese disco de tributo a Defcon 2 tiene ya 10 años, yo te digo, a mí me sonaba reciente, y todavía lo escucho y me sorprendo, y el disco se llama La Culpa de Todo, la tiene Defcon 2 y tiene versiones... pues tan inesperadas como esta de Los Delincuentes, ese grupo de rumba que lo petó tanto hace unos años, ya están inactivos con cada uno de sus miembros haciendo cosas, me molaban mucho. Sí, a mí también, la verdad, tengo que reconocer que sí, mira que tú eres poco de flamenco. Sí, pero esto sí, sí, sí. Buah, tenía un directo de la leche, pero hay versiones como una que hace Andrés Calamaro, de La Culpa de Todo la tiene Yoko Ono, que te caes de culo porque te sorprende que Andrés Calamaro... pues conozca este mundillo, lo conoce, o La Cabra Mecánica, que hace la de Muertos del Rock, que la original la escuchamos en el programa original, luego hay otras versiones, pues quizá más, de grupos que es más lógico que hagan versiones de Defcon 2, como Narco, que fueron siempre un poco de la mano en sus inicios, Sociedad Alcohólica, que la revientan el veraneo en Puerto Urraco, Lendakaris Muertos con el Armas para el Pueblo, Ariana Puello hace una versionaca de la Agrupación de Mujeres Violentas, llevándola a ese rap del que fueron pioneros tanto ella como los Defcon 2. Y bueno, El Día de la Bestia, la película de Álex de la Iglesia, con la que el hoy directivo de la Academia del Cine pues alcanzó la fama y la popularidad, porque fue una peli que yo diría que ha marcado una generación completa a la de los nacidos en los 80, o que te pilla de adolescente, y es un antes y un después en... diría yo que en el cine español. Igual me vengo un poco arriba, yo creo que sí, porque marca una cosa. Se puede hacer cine español de acción, un poco copiando la estética del mundo del cómic, de un mundo un poco más friki, y traer esas grandes escenas de acción, de violencia, en muchos casos incluso gratuita, en lugar de verlas por las calles de Nueva York, pues verlo por las calles de Madrid. Esta peli se curró mucho, mucho los exteriores. Por las calles de Madrid, en las cuales yo... paso por donde van a hacer el anticristo todos los días para ir a trabajar. Y muchos días recuerdo alguna de las escenas, que no vamos a decir porque todavía habrá alguien que no haya visto la película y no la vamos a estropear. Pero y mira sí, donde nace el anticristo en su día era como ¡buah! Es la cumbre de Madrid, y ahora ha quedado ridiculizada. Muy la pequeñito, era. sí, efectivamente. Y bueno, para mí es la definición perfecta de peli de culto española, tal cual. O sea, para mí al nivel incluso que de Amanece, que no es poco, por hablar de películas de culto para... Sí, para un en su propio estilo, pero sí, me parece muy, muy bien definida. Y el disco de su banda sonora, aparte de las canciones que efectivamente salen en la propia película, ya sea original o adaptado para ser una banda sonora, es una banda sonora, es todo lo que suena... toda la ambientación musical, y hay fragmentos de tanto de la canción de Defcon 2 como el Apocalipsis 25 de Cthulhu que aparecen, pues solo la parte musical, diversas adaptaciones, que luego ya es la canción que escuchamos en el disco. Pues luego sacaron un disco con la banda sonora en la que, aparte de esas canciones de Defcon 2 o Cthulhu, añadieron otras que no salen como tal en la película, pero le molaban al director, a Les de la Iglesia, y tenían su toque satánico, ¿no? Grupos tan conocidísimos como Extremoduro, Negugorriak, Siniestro Total, con una canción satánica, que era la primera opción para poner hoy, que es muy, muy chula. Ese Mi Nombre es Legión. Porque Siniestro Total son muy, muy buenos. Y hay muchos estilos, además. Y hay que recordar, Julián Hernández fue uno de los fundadores de Defcon 2. Sí, ahí muy bien traído. Sí, al final todo está conectado. De todo esto hace 26 añazos, ya decimos, del Día de la Bestia, su banda sonora, de los adolescentes que nos flipábamos y pintábamos pentáculos y usábamos el 666 para muchas cosas. Yo sigo llevando el número 6 cuando juego a algún equipo por esto, porque me flipé con el Día de la Bestia, así de claro. Y bueno, no es tan viejo como lo de Thin Lizzy y los Pistols o lo de Cortatu que hemos oído antes, pero ya va haciendo sentirse abuelo, así que vamos a intentar volver al mundo actual. Vamos a hablar de cositas que nos han gustado en este año 2021 de creación cultural, que ha habido mucho y bueno. El mundo actual en el que, desgraciadamente, Santiago Segura demuestra ser un gilipollas. Tengo que decirlo también. Sí, me pone malo que sea la voz de un programa que me gusta tanto como ese Viaje al Centro de la Tele. Pues en general todo lo que hagan de sacar música del archivo de Radio Televisión Española a mí me gusta. Que lo haga Santiago Segura me da más grimilla y me tengo que aguantar. Grima como da la propia persona o el personaje. En fin. Es lo que hay. ¿Qué libro de los que hayas leído en este 2021 es el que más te ha molado? Pues me ha sido difícil, la verdad. Me ha sido difícil, primero porque suelo tener un nivel de lectura bastante amplio, bastante rápido. Por otro lado, porque se me suelen olvidar muchos de los títulos que voy leyendo y a veces me quedo con los autores. Y luego porque el último libro que me acabo de leer, Hermanos de Alma, de David Diop, si no recuerdo mal, editado por Anagrama, me ha flipado, porque además yo suelo tener mucha tendencia a leer literatura occidental, yo ahí entono mi mea culpa, y es una de las, a pesar de ser un autor francés, o que desarrolla su carrera en Francia, es un escritor que basa el libro y es de origen senegalés, que es una cultura que a mí además me fascina. Con el apellido Diop era fácil pensarlo. Sí. Y cuando el personaje principal se apellida Ndiaye. O sea que claramente era de Senegal o de Gambia, en todo caso. Y, allá me pillas. Pero si tengo que quedarme con un libro así que me haya flipado los últimos meses, uno de la famosa saga, hablando ya de clásicos... y de autores de culto, ¿te suena Irving Welsh? Me suena... ¿Te suena Trainspotting? Ah, por supuesto. Digo, me suena, pero no sé de qué. ¿Por qué? Porque hablar conmigo de cine y literatura suele ser un tanto frustrante. Pues hablando soy muy de nicho. Hablando de cine de culto, pues recordamos Trainspotting. Trainspotting está basado en la novela homónima de Irving Welsh, que después ha desarrollado una carrera, bueno, y durante ha desarrollado una carrera como escritor... con algún altibajo para mi gusto, pero espectacular. Yo la descubrí bastante tarde, gracias a un compañero de Radio Cuca, el conductor del programa Anábasis. Y bueno, dentro de que tiene diferentes novelas, relatos cortos y demás, mantiene, digamos, una saga en la que los diversos personajes de Trainspotting van evolucionando a lo largo del tiempo y se va fijando específicamente en alguno de ellos. La continuación de Trainspotting, que fue, digamos, lo que dio de sí la segunda película, fue Porno, que también es un libro muy duro, como os podéis imaginar por el título de lo que puede ir. Y, sin embargo, leí uno de las evoluciones en novela, centrándose en uno de los personajes, que es el artista de la cuchilla. Y no voy a decir nada, solo que lo leáis. O sea, si tenéis la piel sensible, igual dejaros un tiempo, pero espectacular, como todo lo que escribe este hombre, ¿eh? Bueno, apuntamos ahí la recomendación. Me gusta que hayas hecho ese esfuerzo de... porque doy fe, el ritmo de lectura aquí del compañero es una jodida idea de olla, la velocidad con la que lee las cosas y las asimila, porque luego puedes leer rápido y no enterarte de... y que no se te queden las cosas, pero él aquí las asimila. Lleva un ritmo de lectura que cuando le presto libros que yo he podido tardar en leer meses, él me los devuelve en 2 semanas y cosas así. A mí me ha costado elegir un poco de todas las cosas que he leído este año. No he leído ni mucho menos tanto como tú. En total, de hecho, he hecho un poco... Me hice resumen mirando lo que tenía por ahí de lo que he leído, lo que es libros como tal este año. Suelo leer más artículos cortos, más revistas. Lo que es libros como tal, los he comentado todos aquí en el programa porque es una cosa así... Tengo yo cuando me leo un libro, cuando lo termino, es que más o menos me ha marcado y tengo la necesidad de dar un poquillo la chapa con él. En lugar de decirlo a todos los amigos, pues me hago un programa de radio. El último que he leído, el de David Caccione, de Banda Basotti, Toda una vida, ya lo comenté hace un par de programas. También comentamos aquí, no es de este año, pero lo leí este año, Antifa, el manual antifascista de Mark Bray, que daría para... Realmente es un ensayo, no, yo leo poco ficción, la verdad. Es un ensayo escrito durante los primeros años, el primer año de gobierno de Trump en Estados Unidos, sobre el movimiento antifascista global, que aunque da sensación muchas veces de que está escrito muy por encima, muy rápido, lo reconoce así el propio autor, la verdad es que deja algunas ideas bastante claras de cómo afrontar ese crecimiento de la extrema derecha en todo el mundo y cómo ves esos pequeños puntos comunes que hay en distintos puntos del mundo, al menos en la sociedad occidental, de cómo tenemos en común cosas del movimiento antifascista estadounidense, de Europa occidental, Europa oriental, que es bastante curioso, y a mí además me ayudó a quitarme un prejuicio que tenía de por qué les da por llamar alt-right a la ultraderecha estadounidense si son fascistas de toda la vida. No, es otra cosa, es otro concepto, y como tal hay que entender. Un libro bastante recomendable. Y bueno, luego hablabas de libros que te dejan tocado. Me costó mucho leerlo, me lo regalaron en 2019 y no lo acabé hasta esta primavera de 2021, porque lo iba leyendo poco a poco, primero porque estaba en catalán, no es mi idioma materno, con lo cual tienes que estar con muchas ganas de ponerte a leer, no puedo hacer la típica lectura de antes de dormir, porque entonces te vas enseguida. Y segundo, como decías, El artista de la cuchilla es un libro no apto para todas las pieles, este en otra medida también lo es. Hablo de Un cel de plom, La vida de Neus Català, libro de Carme Martí, en la que... Carmen Martí se encarga de dar forma literaria a la vida de Neus Català, militante antifascista catalana que estuvo presa en varios campos de concentración nazis. Cuenta su militancia antifascista, cómo le afecta a su día a día personal el haber estado presa en esos campos de exterminio y haber sobrevivido a ellos, cómo es algo que afecta al carácter a toda la gente que pasó por allí. No se recuperaron jamás, es algo que les pesó siempre, tenían pesadillas con ello, les agrió el carácter, gente que podía haber sido muy alegre. Y en casos como estos militantes antifascistas catalanes que vivieron la guerra de España, es gente que venían de perder la guerra civil española. Esta mujer había sido enfermera en el frente, con lo cual vio de todo, enfermera de niños, con lo cual os digo, luego estuvo militando en Francia y fue capturada allí. Pues también durante un tiempo fue perdedora de la guerra y luego cuando por fin te liberan, que están a puntito, es... Igual es un poco spoiler del libro, están a puntito de matarles antes de que lleguen los soldados estadounidenses a liberarles, porque no querían dejar pruebas de lo que habían hecho los nazis. Pues una vez que ganas, no tienes un país al que volver porque en tu país ha triunfado el fascismo. La verdad es que es un libro que, como digo, me costó mucho leer porque era una historia dura. Y luego, bueno, de otras cositas que he visto, también las he comentado por aquí, pero nunca está de más, en el audiovisual, recientito le dediqué un programa, los dibujos animados de Zero Calcare, el autor italiano, Romper por la línea de puntos. No me voy a cansar de recomendarlo, programa tras programa lo voy a decir, está en Netflix, se ve muy rápido y es espectacular. Y a raíz de ver la serie, ya por fin me animé, mi última lectura ha sido a comprarme el primer cómic editado en castellano de Zero Calcare, con el que lo reventó en el mercado italiano, vendió muchísimas copias, ya tiene pues casi 15 años el libro, se llama La profecía del armadillo y Feten. Como digo, Zero Calcare no es un libro político, es un libro muy personal, pero se nota que Zero Calcare es un tío que viene... Se nota porque lo cuentan, que viene de las ocupaciones, viene del movimiento antifascista, anticapitalista, pero como todo eso lo cuenta de un modo que le puede interesar a cualquier persona con dos dedos de frente, no tiene por qué ser necesariamente del gueto. Luego, bueno, documentales de música, pues este año se estrenó el de la gira de Berri Txarrak, Dardara, está muy bien, pero ese no está en ninguna plataforma que yo sepa, se va proyectando de vez en cuando en eventos culturales, sobre todo relacionados con la cultura vasca, y estaba en Movistar, no sé si sigue estando en Movistar Plus, el documental del Drogas, que es la puta hostia. Así dicho, si te, si quise, te gusta el personaje y si no te gusta, también. Lo quise haber visto y mira, fíjate, se ha quedado ahí entre las cosas pendientes. Mira, pues si sigues Movistar, un día unas pizzas y unas birras en casa y lo vemos. Y luego, bueno, este es como es un programa de música, pues algunos discos editados este año, no ya que haya conocido este año, que bueno, pues hemos conocido este año el Hambone Hell, como hemos abierto, este sin ir más lejos. Y continuamente, sí, sí, sí. Y pues discos este año los que hemos hablado más de una vez y que sonarán a lo largo de 2022 y 2023, y cuando nos vaya apeteciendo, porque nos han molado, pues yo qué sé, el Yepoli es de Zoo, que lo han petado. Muy recientito está el nuevo cancionero burgalés de la maravillosa Orquesta del Alcohol, La Moda, en el que se han dedicado a versionar canciones típicas, tradicionales de su provincia, de Burgos, en algunos casos con resultados excepcionales. También sacaron disco nuevo un grupo fetiche de este programa desde que empezamos, los Dropkick Murphys, con su Turn Up That Dial. También Bull Brigade sacaron en septiembre Il Fuoco Non Si Spento, que es un discazo de street punk que te caes de culo. Y un grupo que, pandemia mediante, estarán en Madrid en marzo y me hicieron muy, muy feliz cuando lo anunciaron esta semana pasada. Y a la vez me dejaron esa tristeza de, ay, y si al final no puede ser, porque tengo unas ganas de ver a Bull Brigade que no puedes con ella. Yo que sé, Bows and Glory hicieron la segunda entrega de las Reggae Sessions junto a The Londonians, en las que versionan sus propias canciones. Pero sobre todo, este 2021, o al menos así lo dice mi Spotify, para mí ha sido cuando los chicos del Maíz sacaron su minidisco David Simon, y la canción que más he escuchado durante este año 2021 es una que nos podemos dedicar tanto a mí mismo como al subcomandante. No es país para viejos. Rápido y no tengo cura, con altura. Comprar niños en Ucrania es de ser basura. El carrero blanco, astronauta, con altura. Andrea Levy, concejala de incultura, que censura. España tortura, dejad que los niños se acerquen al corbuto y no a los curas. A estas alturas quiero un huerto, no un despacho. Dictadura de la inmediatez, la usura, travesías, profecías, escapé del mono azul y la cadena de montaje. Lo siento mucho, señoría, empezamos en una rave, no en un puto garaje. Pésame como Elvis Crespo, yo tengo ingenio, tú un apellido compuesto. He fregado tu suelo, he servido tu mesa, he instalado el gas en tu casa burguesa y todavía te odio. Víctima del folio, jodo con estrofas. Tengo el monopolio como Jimmy Hoffa, tú la mofa, nuevo rico con sus paletadas. La belleza está en la barricada, no en Gucci ni en Prada, José Carlos la colada. Que no eres banquero, aunque te vistas como un constructor. Que se joda Christian Dior, viva la clase obrera. Siempre puño en alto como Marsha Johnson y Silvia Rivera. Otra ciudad, otra victoria. Que si los nuevos tiempos, que si las nuevas modas. Querían vernos caer y aquí seguimos, aunque te pese, aunque te joda. No quiero ser tu referente, ningún burgués es inocente. Paños calientes, aquí solo repartimos carne de superviviente. Irreverentes como Willy Toledo, 15 años en el juego, mira, seguimos sin miedo, sin casarnos con nadie, sin pelos en la lengua, eternos culpables pero en la lista de ventas, que siempre fui la oveja negra, el objetivo de sus críticas y de sus piedras, pero ya perdí la vergüenza, los celos, pongo a sus palmeros a hacer pogos con libreros, créelo, escupo al madero y al federal, rodilla al suelo, mejor el cuello de Trump, un racista visceral, pero diría una verdad, Obama me impidió respirar, en Siria y en Irak, va, construye héroes y se caerán, y más con redes donde pierden su disfraz. Un ejemplo es el imbécil de Bosé, que critica el 5G mientras compra bebés, ¿ves? La industria crea juguetes rotos, la soledad del artista sin sus devotos. Loco, yo no busco ser tu referente, tengo suficiente con buscar ser consecuente y quererme, construir sin buscar un fin, pues escribir es dar sin esperar a recibir. Los chicos del maíz hicieron vernos caer, seguimos en pie, incorruptibles como Robespierre. Otra ciudad, otra victoria, que si los nuevos tiempos, que si las nuevas modas. Querían vernos caer y aquí seguimos, aunque te pese, aunque te joda. No quiero ser tu referente, ningún burgués es inocente. Paños calientes, aquí solo repartimos carne de superviviente. Oh, hablábamos antes de que si Defcon 2 fueron de los pioneros del hip hop en castellano. Los chicos del Maíz no han inventado nada, pero se han conseguido un modo de, no sé, de transmitir. A mí, pues ya te digo que ha sido el grupo que más escucha este 2021 según Spotify. Y esa brasa que damos todos los que tenemos esta red social, pues cuando a principios de diciembre que saca la propia red un este de lo que más has escuchado este año ha sido tal, es tal y pascual. Es así como el Strava para los ciclistas, ¿eh? De, absolutamente, yo subo sí. Este puerto más rápido que Froome. Sí, pues yo estoy en el 0,1% de los fans que más escuchan esto. Pues yo qué sé, si más o que menos. Para mí sí me mola eso porque hay veces que te llevas sorpresa. Por ejemplo, el año pasado la canción que más escuché fue una de Animal, el cantante de Non-Serbio haciendo rap en solitario. Y solo esa canción, no había escuchado ni el disco apenas, ni nada, solo esa canción con Instinto, si no me equivoco, de esas sorpresas que te llevas a veces. Y bueno, como digo, los chicos del Maíz han estado de gira todo este 2021, aprovecharon, sacaron ese disco, ese mini disco de Dead by Simon que les sirvió un poco de excusa para colarse en festivales de uno y otro tipo, con este tema tan complicado, así un año de mierda con lo de la cultura segura, de repente parecía que otra vez podíamos volver a tener los conciertos como los de antes, y otra vez se vuelve a cortar, queda en el aire qué va a pasar con ese concierto de los chicos del Maíz el próximo 29 de enero en el Wizzing Center, para el que había vendidas ya 7.000 entradas en la zona de pista para estar de pie, a ver qué demonios pasa de aquí un mes. Pero bueno, regodearnos de lo malo que ha sido 2021, pues no va con nosotros, ¿no? Como somos pesimistas por naturaleza, pues... Estoy convencido que el 2022 puede ser aún peor, siempre. Pues vamos a... Pero nos obligan... La de la historia no es cierta, no lo es. Va a haber dinosaurios, o sea que yo soy feliz. O sea, me encantaría que hubiera dinosaurios. Como mínimo va a ser el estreno de la tercera de Jurassic World, o sea que a mí con eso ya me gana, ¿sabes? Yo compro galletas de dinosaurio. Yo también, pero poco, porque es que no me las como. Me dedico a jugar con ellas y me da pena luego comérmelas. Yo es que son muy caras y no me da el dinero. Que esa es otra. ¿Hay una versión barata de alguna otra cadena? Sí, de hecho, por ejemplo, el Ahorra Más tiene unas galletas de animales que se llama literalmente galletas con dibujos de animales. No mienten. Y es cierto, son galletas con dibujos de algo que parece un animal, sin ninguna duda. Bueno, decíamos, como somos pesimistas por naturaleza, pues nos vamos a obligar a ser optimistas, a intentar ver el lado bueno de las cosas buenas que ha habido, porque las ha habido, joder, porque las ha habido. Por ejemplo, 2021 ha sido el año en el que pues se han editado esos libros vinculados a Cienfuegos, editado en parte con el sellito de Cienfuegos detrás, ese poemario de Alberto Camacho Porras de Tormentas y Estuarios... Y con esas historias que contamos aquí a veces en Cienfuegos, con algunas de ellas, con 30, salió editado por Ovejas Negras, La Mecha. Y más allá del haber salido los libros, que para nosotros es una maravillosa noticia, pues está todo lo que lo ha ido rodeando. No están funcionando mal, diría yo, la distribución, para estar por una distribución alternativa. Se están moviendo, están sonando, pero lo mejor, al fin y al cabo, ha sido las presentaciones. La presentación de La Mecha el 23 de abril, día del libro de Ay Castilla, en la Fundación Anselmo Lorenzo, pues fue un evento muy bonito y emotivo, y que tuvo también lo especial, que fue el primer evento abierto al público que hacía la FAL después, cuando se empezaron a abrir las cosas después de pandemia. Ahora ves, la FAL tiene ahora mismo actividades todos los viernes y sábados prácticamente, y como que moló un poco el intentar pues huir un poquito de ese miedo que teníamos y que ahora quizás esté volviendo. Más presentaciones que ha habido de los libros, en la Ateneo La Indomable de Getafe, que nos sirvió para conocer un espacio y a una gente maravillosas en nuestra zona, cosa que nos alegra. Pues también La Mecha se presentó aquí mismo en la Casa de la Cadena, en esas jornadas de música de Pinto. Literalmente aquí mismo. Sí, sí, sí, aquí mismo, de que si tiro una piedra y rompo el cristal, doy a donde estaba sentado hace unos meses. También, que sé, ha habido presentaciones en la DDT de Bilbao, la Jornada Atlántico Belcha en Iruña junto con Ovejas Negras, el poemario también se ha presentado en Burgos y en Cantabria, si no me equivoco. Burgos, Cantabria y Barcelona. O sea que un poco es un poco esa excusa para ver a las gentes, hablar de literatura, hablar de contracultura, hablar de música, hablar de poesía, hablar un poquito de todo y construir comunidad. A mí personalmente ha sido de las cosas con las que me quedo de este año 2021 sin lugar a dudas. Otra cosa que también me quiero quedar de 2021, pues yo qué sé, en mi centro de trabajo hemos dado los primeros pasitos de organización sindical. Ya ha habido pequeñas grandes victorias. Lógicamente no hemos colectivizado la empresa, ni siquiera hemos evitado algunos despidos o recortes de personal que ha habido, pero sí ha habido otras pequeñas victorias, pequeñas cositas que nos demuestran primero que no estamos solas, que eso es fundamental, que hablando con los compañeros a lo mejor se pueden conseguir cosas, como no lo consigues si no lo intentas, y yo creo que es muy importante tener esas pequeñas victorias y saber la tranquilidad mental que te da saber que tienes detrás a más gente en una situación igual, que no estás solo. ¿Estamos todos putas en el curro? Sí, pero lo estamos todos. Si nos organizamos un poquito, pues es importante tener detrás unas siglas y otros compañeros que en un momento dado pueden ayudarte. No, ya hemos hablado largo y tendido de eso, no es la panacea, no son superhéroes que van a venir a salvarte escuchando tus gritos o cuando pongas un foco en el cielo, tienes que mojarte el culo. Pero bueno, pequeñas cositas que al menos en mi caso a mí me han dado satisfacciones. Y lo más importante, en estas fechas navideñas tan importantes, tan queridas por todos, lo mejor de todo es que la Navidad también se está acabando, que es algo maravilloso. Yo llevo todos los años de mi vida, voy contando cómo va acabando, primero la Navidad, luego la noche mierda esta de la noche vieja, y luego Reyes, y se acaba. Y se acabó. Y tenemos enero, que es un mes maravilloso, porque mira, hace frío, joder, que mola el frío. Pero sí, el frío está bien, quitan las luces, a mí me gustan las luces. Y tenía que decirlo. En pleno cambio climático y crisis energética y poniendo luces, pero las mías son solares. He mencionado también... Menciónalo, pero nada mejorará que llega enero. Que en 2021 se ha empezado a hablar mucho en el debate público de salud mental. Y un día deberíamos hablar un poco más de ello, porque tiene sus pros y sus contras el cómo se está hablando, pero se está hablando del tema. Se ha roto un tabú, a mí me parece importantísimo. Uno de los lugares donde se está rompiendo precisamente ese tabú de la salud mental es precisamente en el mundo del baloncesto. Que a mí me parece algo muy, muy, muy maravilloso, teniendo en cuenta que es el deporte equipo más maravilloso que hay. Bueno, ahí vamos a estar de acuerdo, en esto sí que sí. Mirándonos el ombligo otra vez, hemos hecho programones aquí en Cienfuegos. Ya no tanto los que hayamos hecho cuando nos hemos juntado tú y yo, cuando he estado yo solo, sino, por ejemplo, lo que nos ha hecho Marjo en sus guiones. Hicimos 3, si no me equivoco. Y también hemos empezado a ir metiendo colaboraciones en formato notas de WhatsApp de gente más o menos cercana a nuestro entorno, que es algo que lo hemos empezado a hacer de vez en cuando y que en 2022 vamos a ir haciéndolo más, avisamos. Tanto de meter esas colaboraciones puntuales en audio como programas con guiones de terceras personas que en cierto modo son miembros de esta guerrilla radiofónica. Por lo pronto ya puedo confirmar que tenemos listo un especial sobre Yugoslavia, cortesía del compañero Changa desde Eslovenia. Seguiremos informando porque esto pinta bastante bien. También decir, salieron adelante los proyectos colectivos a los que aportamos desde Cienfuegos con los primeros beneficios del libro de la mecha, y está muy bien, como digo, pues apuntar esas pequeñas victorias, aunque sea simplemente que un proyecto no se queda atrás por falta de respaldo económico. Salió adelante el medio de comunicación en árabe y castellano creado por inmigrantes sirios, en su mayoría llamado Bainana, lo puedes encontrar en bainana.es, con B y con Y. Y también salió adelante el proyecto que hizo el Sindicato Andaluz de Trabajadores de Huelva para construir un local para atender a los temporeros y temporeras de La Fresa en esta localidad andaluza en la que la situación es bastante grave, donde el SAT es uno de los sindicatos que desde luego está haciendo un trabajo espectacular. La siguiente tanda de beneficios de la mecha, por cierto, la intención es que vayan para el crowdfunding que está haciendo la Fundación Anselmo Lorenzo, de la que hemos hablado antes, para digitalizar todo el archivo que tienen posterior a 1939. Es decir, la FAL tiene ya muy bien archivado, digitalizado todo el material histórico, pues, de la Guerra Civil Española y de la Revolución, también desde los primeros años de la CNT y de otras organizaciones libertarias, pero todo lo que produjo el movimiento libertario a partir del 39 pues está un poco difuso y necesita un buen trabajo de profesionales, y se han marcado un objetivo, ojo, muy muy ambicioso, 100.000 euros... Pero la verdad es que en una semana han recaudado 9.000, cosa que a mí me parece impresionante. Y ahí, pues bueno, pondremos nuestro pequeño granito de arena, pues renunciando a los beneficios de autor de la mecha, que con el modo de beneficios que estamos haciendo en esta edición, en lugar del típico 10% que tiene el autor, en este caso es el 50%, pues ese 50% irá para allá. El otro 50% va para Ovejas Negras para que siga sacando más y más libros para difundir la contracultura, o sea que genial. Más cosas buenas. Ha habido nuevos espacios y colectivos aquí en nuestra zona sur. La Biblioteca Libertaria Jesús Lizano abrió sus puertas en Fuenlabrada, en el local de CNT. Ocuparon en Aranjuez, el centro social ocupado La Carola, donde tenemos pendiente a ver si hacemos alguna actividad. Parece que nació el colectivo Rebeldía Pinto. Hicieron tímidamente una pequeña acción con motivo el Día contra la Violencia. El Día de contra la Violencia contra las Mujeres. Tiene un nombre hiper concreto y ahora mismo no me viene, pero vamos. El 25 de noviembre hicieron una acción simbólica con los nombres de las mujeres asesinadas durante todo lo que iba del año 2021. Y bueno, como tan importante como arrancar es mantenerse, pues yo qué sé, desde aquí celebrar que siguen adelante espacios como la mencionada Indomable en Getafe, Octubre en Pinto, La Casica en Móstoles, los dos Ateneos que tiene Alcorcón, el Republicano y el Anarquista, pues es importante que siga habiendo espacios, ya que en Pinto pues nos lamentamos de haber perdido Trilce durante 2020. Que fue una gran pérdida que a día de hoy yo creo que a nivel social, de cara a recuperar ciertas cosas, hubiese estado muy bien, ¿eh? Sí, pero bueno, sí, sí, lo echamos de menos. No podemos nada que reprochar además a quienes tomaron la decisión. También han nacido fanzines o han continuado números nuevos de fanzines que ya llevan un tiempo antes, como pues hablamos con ellos aquí en Ovejas Negras, como Euterpe, Fortified Revolution o Escastuo. O sea, sigue habiendo gente con ganas de hacer cositas en el formato papel en esta era de internet. Nos visitaron en el Estado español los zapatistas, aunque quizá con menos eco de lo que se podía esperar, pero con bastante debates muy interesantes en los sitios en los que estuvieron presentes. Y no sé, ¿me dejo algo? Pues yo es que tengo un problema a situar espacialmente las cosas, más allá de que se acaba la puta Navidad, joder. Y que empieza enero. Pues otra cosa que yo creo que es buena es que decidí definitivamente romper con los prejuicios en lo de la música, eso sí, sin dejar de vibrar con los clásicos de siempre del rock, o cuando sale algo nuevo de punk que me mola, pues sigo flipando. Pero te digo, la actitud de los críos con los que vamos a cerrar el programa, unos críos de Iruña que le pegan al trap, ya han sonado aquí alguna vez, tiene una actitud que me recuerda mucho a alguno de los grupos punk, quizás de actitud menos positiva, pero que nadie puede negar que es punk y que se reivindican continuamente en nuestros ambientes, como Cicatriz o Escorbuto, pero lógicamente llevado a la década de 2020. Cerramos este programa último del año 2021 con los Chill Mafia, con colaboraciones de 440 y Ofe y Subarcatu, que significa perdón. Pedimos perdón por este cierre y nos vamos yendo. Nos vemos en enero. O nos escuchamos. Esta canción no la dedican a nosotros, ¿eh? Sí, sí. Somos guapos como Solano y leyendas como Tapia. Agur. Como hinchas de...